esa manera tan linda de hablar. Ni la distancia hará que yo de mi vida te pueda sacar. Cada vez más yo extraño esos ojitos que me hacen sudar. Estás prendida en mi recuerdo y del recuerdo no viviré. Aunque sea mírame o aunque sea miénteme, pero te lo ruego, nunca me dejes sin ti. Aunque sea mírame o aunque sea miénteme, pero te lo ruego, nunca me dejes sin ti. Eso. Aunque sea mírame, aunque sea miénteme, pero nunca me dejes sin ti. Nunca. Aunque sea mírame o aunque sea miénteme, pero te lo ruego, nunca me dejes sin ti. Aunque sea mírame o aunque sea miénteme, pero te lo ruego, nunca me dejes sin ti. Después de todo lo vivido, mi corazón sufriendo está por tu culpa, por tu culpa. Es la razón que me abandono y la cerveza es mi refugio. Así borrachito voy diciendo, por tu culpa, por tu culpa. ¿Dónde estarás, bandida? Te fuiste dejándome solo. ¿Cómo estarás, mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré. ¿Dónde estarás? Te fuiste dejándome solo. ¿Cómo estarás, mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré. Oye, por tu culpa, sí, por tu culpa, estoy tomando unas cantinas. A mí no me das, a él sí le das. ¿Por qué será? ¿Por qué será? solo para